puedo ser ignorante, pero si él viene me voy. Yo puedo ser ignorante, pero si él viene me voy. Que venga Cristo, que venga ya, la iglesia espera con ansiedad. Que venga Cristo, que venga ya, la iglesia espera con ansiedad. Empezó a hablar, me puse a mirar al cielo y una voz me empezó a hablar. El mensaje me decía, pronto te vengo a llevar. El mensaje me decía, pronto te vengo a llevar. Que venga Cristo, que venga ya, la iglesia espera con ansiedad. Que venga Cristo, que venga ya, la iglesia espera con ansiedad. Otro a la felicidad, uno le lleva al infierno, otro a la felicidad. Y que venga Cristo, que venga ya, la iglesia espera con ansiedad. Que venga Cristo, que venga ya, la iglesia espera con ansiedad. A Jesús, hoy te invito a ti, mi amigo, a que aceptes a Jesús. Si le entregas hoy tu alma, Él tu vida cambiará. Si le entregas hoy tu alma, Él tu vida cambiará. Que venga Cristo, que venga ya, la iglesia espera con ansiedad. Que venga Cristo, que venga ya, la iglesia espera con ansiedad. Que venga Cristo, que venga ya, la iglesia espera con ansiedad. Que venga Cristo, que venga ya, la iglesia espera con ansiedad.